Buen día, Paul. A ver, actividad el pasado sábado. En realidad ustedes vienen laburando desde hace muchísimo tiempo. Me imagino con la preocupación a medida que avanzan los días y las obras no se hacen, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros venimos trabajando desde febrero de este año, después de la enorme inundación que tuvimos, no la de 2015, sino la de 2016, y allí se inundó, se rompió una pileta de contención río arriba, digamos, y produjo un montón de daños en el barrio, y luego de eso el barrio no solo que ahora tiene un arroyo que le pasa por el medio, sino que estamos pidiendo la realización de obras y de un plan efectivo que se realice, que sea un estudio y que se procedan a realizar obras como para morigerar la situación y llegar a tener una solución definitiva a resolverla. Uh-huh. Ante la falta de lo primero que hicimos fue organizarnos como barrio, como comisión vecinal, y comenzamos a pedir a las autoridades respuestas. Y ante la negativa de respuesta sistemática de los últimos 6 meses, sorprendidos, pero bueno, así ha sido, pues decidimos comenzar a desplazar los reclamos desde el barrio a directamente a la municipalidad. Así uh-huh. que decidimos presentarnos a la municipalidad y solicitar hablar con los representantes. Aquí estuvimos donde todo el sábado a la mañana, discutiendo, pensando, reflexionando colectivamente. Desgraciadamente no tuvimos ningún tipo de respuesta, en el sentido de que no salieron a hablar con nosotros, y bueno, vamos a seguir pidiendo y reclamando lo merecemos, ¿no? Eso te quería preguntar, Paul. Digo, ustedes estuvieron en la explanada municipal sábado de la mañana. Digo, por lo que escuchamos, nadie lo recibió. ¿Han podido tener algún contacto en estos días o piensan tenerlo? ¿Algún pedido de audiencia con el intendente Daniel Salivi? Nosotros venimos pidiendo audiencias por notas que mandamos mensualmente, que tenemos todas registradas y archivadas. Pedimos una audiencia en concreto con el señor intendente, con sus secretarios. Nunca hemos tenido respuesta. Hemos estado pidiendo respuestas por escrito, aunque sea informándonos respecto a qué es lo que se hace, qué no se hace. Finalmente tuvimos una respuesta por escrito. Allí nos informaron que allí nos acompañaron un plan, un preproyecto de lo que se va a realizar. Después de 6 meses finalmente nos dieron un preproyecto que parece que se hizo en los últimos días, literalmente, en los últimos días de la semana, antes de reunirnos. Y así pedimos hablar con los secretarios, con el intendente y los secretarios. El intendente no nos pudo, no nos quiso recibir. Y los secretarios estuvieron esperando adentro por como una hora y media, mientras nosotros nos esperamos afuera de la municipalidad. Y bueno, finalmente decidimos entrar a decirles, bueno, miren, estamos acá afuera, vengan a hablar con nosotros. Nos informaron que hacía minutos que se habían retirado. Así que seguimos sin hablar con ellos. O sea, tenemos un plan ahora, ¿qué es el plan que tenemos? Tenemos un plan, un preproyecto que no tiene recursos asignados, que es nada más que un preproyecto, y seguimos sin hablar personalmente con ellos. Estamos como totalmente sorprendidos ante la carencia de diálogo que tiene la municipalidad con nosotros. Y el problema es que se viene el verano nuevamente, se vienen las lluvias. Hoy el barrio está anegado, las napas están altísimas, las calles están destruidas, y se viene de nuevo la temporada de lluvias, y no hay planes concretos. O sea, hay planes, pero no tienen recursos asignados, y no hay obras ni respuestas oficiales respecto de lo que concretamente se va a hacer antes de que vuelvan las lluvias. Paul, y ante la no respuesta por parte del gobierno, en este caso a cargo del intendente Daniel Salivi, digo, la organización popular, ¿no? La organización de los vecinos y de los ciudadanos, ¿ustedes asiduamente se vienen juntando a lo largo de todas las semanas? Sí, nosotros nos trabajamos en comisiones durante la semana, y allí, bueno, recolectamos información, buscamos alternativas, convocamos a gente, etcétera. Pero lo que vemos es que si no nos juntamos, no nos movilizamos, no nos hacemos visibles, y si no nos presentamos delante de la municipalidad, no ocurre nada, o sea, no pasa nada. Ahora, nos presentamos, nos movilizamos, nos informamos, etcétera, y siguen sin haber respuestas concretas. O sea, planes hay, pero planes y promesas tenemos en febrero y marzo. Claro. O sea, y eso no es suficiente. O sea, lo que se sigue repitiendo son los planes y las promesas, pero no hay actos concretos ni dedicación de recursos específicos. Uh-huh. Sigue todo subordinado así, el barrio privado de arriba lo hace, sí, el gobierno nacional va a apoyar con un plan, etcétera, etcétera, pero no hay una asunción de responsabilidad concreta y una información de que esto puntualmente se va a hacer de este modo, con estos recursos y en este plazo. Eso no lo tenemos y nuestra vida cotidiana se está volviendo cada vez más difícil, más impredecible, porque de hecho llegar al barrio en la temporada de verano pasó a ser una cuestión de no se sabe si uno cuando vuelve de trabajar va a poder volver a su casa por los caminos, donde está el auto en la ruta, las calles anestadas, y así estamos esperando que se concreticen obras. Ese es nuestro pedido básico. Y sí, sabiendo que eso se va a repetir, eso es lo más extraño de esta situación. Sí, tremendo, ¿no? Y Paul, a ver, somos todos vecinos de las Sierras Chicas, todos hemos sufrido directa o indirectamente la inundación y cuando nos acercamos, cuando nos asomamos a una nueva etapa veraniega, donde sabemos que algunas veces más, otras veces menos, pero la lluvia dice presente y con toda su fuerza, no están las obras, digo, ¿cómo haces para que ese miedo, viste, no te complique el día a día? A ver, esto se resuelve colectivamente y comunitariamente, y políticamente, ¿no? La autoridad pública es la que aquí tiene que intervenir, es la que tiene que haber previsto, cuando se realizó ese loteo, que esa área era inundable o enormemente afectada por las aguas, tenía que haber regulado y pedido las obras aguas arriba, etcétera. Aquí lo que estamos viviendo es el fruto de la desidia y la irresponsabilidad política, uh-huh, a un grado insospechado. O sea, se sabe cuáles van a ser los efectos de la próxima lluvia, se sabe cuáles son los efectos que tiene el diseño del terreno, y no se hace nada, es un abandono político del barrio, y no solo de nuestro barrio, ¿no? Es los otros barrios sufren lo mismo. Uh-huh. Es un abandono relativo, por un lado, un abandono respecto de obras colectivas, y una promoción activa de obras privadas que a la vez nos afectan. O sea, la ausencia total de municipio y de acción política linda literalmente con la irresponsabilidad política. Uh-huh. Eso estamos viendo. ¿Qué hacer? Es nuestro dilema ahora y nuestro desafío. ¿Qué hacer para lograr un poco de responsabilidad civil y responsabilidad gubernamental que no existe, no está presente hoy? Ese es el concepto, ¿eh? Irresponsabilidad política. Paul, te agradecemos el contacto. Y por último, mañana hay una reunión importante de la Comisión Vecinal de Mendiolaza. Invita a la gente que está escuchando a esta hora la radio. Sí, en particular a los vecinos de Mendiolaza Centro. Nos estamos reuniendo a las 8 de la noche en un local que tenemos, que es en Sarmiento al 30. Mañana vamos a dejar una señal para que lo identifiquen, lo vamos a anunciar hoy en la página de Facebook. Están todos invitados para comenzar a participar más activamente y contribuir cada uno de sus capacidades e intereses en cambiar esta situación. Paul, te agradecemos el contacto, vamos a seguir las noticias, vamos a estar en la reunión desde Nexo. Abrazo grande. Excelente, gracias a ustedes. Hasta luego. Paul Hatz.